Muy buenos días para todos. Radio Las Cabas, recuperando nuestras voces. Estás escuchando Radio Las Cabas. FM 90.3. Del barrio para el barrio. Somos un medio comunitario, alternativo y popular. Participamos de la Red Nacional de Medios Alternativos. Construyendo desde abajo y a la izquierda. En Instagram y Facebook como Radio Las Cabas, FM 90.3. Recuperando nuestras voces. Así es la vida. Así es la vida. Todos los viernes de 11 a 13 en el aire de Radio Las Cabas 90.3. Así es la vida. Arrancá los viernes con otro aire. ¿Qué aire? El de la 90.3. Radio Las Cabas. Así es la vida. Así. Así es la vida. Es una frase muy utilizada por gran parte de la población, implementada en situaciones que manifiestan cierta resignación. Sin embargo, en una reciente investigación realizada por el Instituto de Implementación Piola y el Desarrollo de la Parla Autóctona, afirma y asegura, al igual que muchos teóricos y otros ñeris de gran saber, que así no sería la vida si no existiese Así es la Vida por Radio Las Cabas. Quédate en esta aventura del Serengeti Radial en la 90.3. Hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, hola, muy buenos días. Esto es Radio Las Cabas, esto es Así es la Vida y es imposible no arrancar alegre, no arrancar con buena onda después de tanto tiempo. Estamos de nuevo acá, estamos en el estudio de la Radio Las Cabas, yo soy Gustavo Galeano. Así es la vida, en una nueva generación. Hoy me acompañan otros compas. New Generation, amigues. New Generation en este hermoso espacio, porque la verdad que queríamos continuar con este programa porque daba mucho a la radio. Y aparte porque queríamos hacerlo. Me acompaña la Jessy. Hola Jessy, ¿cómo estás? ¿Cómo va Gustavo? ¿Cómo va Ale ahí operando? Acá los controles, firme al pie del cañón. Qué viernes gris amaneció hoy, ¿eh? Sí. Bueno, pero eso no nos va a parar a traer esta alegría que tenemos de recuperar el espacio de la radio y volver con el programa que aguante, así es la vida. Sí, aguante, no. Así es la vida, que es, la otra vez lo decíamos ya en uno de los improvisaditos, que es uno de los programas más longevos de Radio Las Cabas. Sí, totalmente. Che, no me va a salir igual, por más que repita. Repetí varias veces el qué, a ver si me salía la palabra que procedía después del qué, y sigo sin poder hacerlo, así que sigan ustedes en estudio y yo me callo mejor en los controles. Sigamos acá que, con... Bueno, hoy se sumó... Bueno, Jess, que amagó un par de veces de que iba a venir, así es la vida, estoy, pero no estoy, y lo sumamos... bueno, Ale nos va a estar acompañando en los controles, ahí metiendo música, metiendo, toqueteando. Y también en la voz se sumó, le pedimos prestado a nuestros compas de La Masacre si podía venir, porque es un personaje importantísimo en la Radio de Las Cabas. El Cuchi, hola Cuchi, ¿cómo estás? Buen día. Hola, amigue, yo no podía faltar en esta oportunidad. No sabes la gana que tenía de venirme este viernes gris para estar con ustedes. Qué bien. Me encanta tener al Cuchi acá. Lo amo. Bueno. A mí me encanta también estar con ustedes. Aguante, Cuchi. Bienvenido acá al aire de Así es la Vida. Yo digo, me vengo a hacer un programa con los pibis acá. no voy a estar con el Cuyi, vengo, me lo encuentro el Cuyi acá también. No es que me desagrade, ¿eh? Lo que digo es que, bueno, pensé que iba a estar con otra gente, pero el Cuyi es como... No sé, como los zapatos cuando salís que siempre te lo tenés que poner. Bueno, yo en la radio me encuentro siempre con el Cuyi. Yo vi un bolsito adentro cuando entramos al estudio de la radio. Vi que había un bolsito, había una zapatilla, unas hojotas abajo de la mesita. Así que no sé, capaz instaló acá y ya se va a quedar. No, mire, yo le voy a contar porque ayer estuvimos de bailongo acá, ¿vio? Sí. Y estuve a 2 minutos de quedarme a dormir en el estudio, comba. Pero no, al final tomé coraje y me fui para mi casita. Qué bien. Bueno, ayer fue el festival de acá, del Centro Cultural Las Cavas, homenajeando a una compañera muy querida del espacio, fundadora del Centro Cultural Las Cavas. Y bueno, la verdad que por las botellas parece que estuvo lindo, porque no pudimos estar, Ches. Nosotros ayer no pudimos venir, pero llegamos y bueno, se notó que la pasaron muy bien, que celebraron, que hubo ahí como un lindo homenaje y una linda fiesta. Y me parece que es algo súper lindo porque más allá de la lucha y de lo que pensábamos y de por qué estamos organizadas, recuperar la alegría, la fiesta, el homenaje, sí, y todo, me parece sumamente importante, y que los compañeros puedan juntarse y eso, reivindicar la lucha y la alegría, nada, hermoso. Bueno, igual hoy seguramente deben haber un par de resaca, pero bueno, es viernes. es viernes, sí. Tómenselo con calma. Normalmente cuando venimos al Centro Cultural está a tope, en la cocina están a tope, están haciendo el muro. Hoy pintando, no estaba ni... ¡pum! Hasta los gallos se durmieron, me parece. No. El gallo estaba durmiendo y Alfredo, el casero, también. Tuvimos que tirar piedras a la puerta y a la ventana para que nos abran porque no salía nadie. Sí, sí. Pero por eso estuvo lindo, parece. Bueno, pero igual fisuras pero responsables, porque de todas maneras hubo un poco de movimiento a la mañana, el casero nos abrió, estamos acá haciendo el programa, así que bueno, estamos de joda, pero también hacemos lo que tenemos que hacer. Claramente, estamos de joda y seguimos haciendo. Muy muy linda la actividad de ayer. Yo participé, pasé, me di una vuelta, estuve con... Bueno, estuvo al servicio de la actividad, las herramientas que tenemos acá en radio, los micrófonos, el bafle potenciado. Y muy emotiva, hubo momentos muy emotivos en donde se leyeron algunas cosas, en donde hubo, nos dimos esa posibilidad de llorar un poco, que a veces tan necesario es cuando necesitamos descargar. Hubo canciones, acapelas que salieron muy bien, también hubo escritos, así que después vamos a estar pasando un poco del material que recuperamos desde ayer. Se proyectó la película de las compañeras que fueron protagonistas de... Película, si no me equivoco, fue galardonada. Galardonada, o sea, con 2 premios. Sí, sí, premios. Sí, o sea, fue un laburo zarpado que hicieron las compas ahí, Maru y Adri, que les mandamos un abrazo, eran compañeras del Mandale Mecha. Y las Daniela, compas del barrio, sí, sí. Total. Bueno, todas. Sí, sí. Y bueno, fue como la presentación oficial, digamos, de la película acá en el territorio, digamos, porque... Si bien las compas habían podido ver la película en la pantalla gigante cuando fue presentada ya en la UNLA, creo que fue, nunca se había proyectado acá en el barrio. Yo, por ejemplo, no la había visto, y también eso fue lo emotivo, ¿no? Ver las caras de las compas que participaron, las compas que dejaron todo en la producción, en la edición, sonidos y todo, para que ese corto quede como ha quedado, que quedó muy bonito. Fue lindo, compa, la verdad que una jornada bastante linda. Hemos comido, hemos bebido, hemos bailado, hemos reído, nos hemos abrazado. Así que todo lo que tiene que tener una buena actividad acá en el Centro Cultural Radio Las Cavas se logró ayer en este territorio. Qué bueno. Y bueno, tenemos un par de algunos audios, alguna cosita más. Seguimos con un poquito de música. Seguimos con la joda de ayer. Seguimos con la joda de ayer y seguimos con lo que pasó en la fiesta de ayer, que nos va a seguir contando el Cuchi y Ale. ¡Vale! Cheto lo hace, no, no. Ese pibe no robó. Anti, si un negro corre dicen que se robó. Vamos a llevarlo preso que algo está malo. Cheto lo hace, no, no. Ese pibe no robó. Que este sonó ayer y yo me lo perdí. Así es la vida. Este y otros hitazos más también, como no sé, no me digas negro, me estás ofendiendo, no me digas negro, soy igual que tú, y otros hitazos más de la cumbia villera y meta cumbia nada más. Me encanta, me estoy arrepintiendo de no haber venido. La próxima fiesta de las Cabas vengo, no importa lo que pase, sí, sí. Vengo. Pero bueno, tenías otra responsabilidad. Tenía otra responsabilidad. También. Se viene el 26, compas. Se viene el 26, fui a la reunión ayer ahí, se está armando algo piola. Bueno, seguimos con la alegría de la fiesta y el homenaje ahí a la compañera. Como dijimos, ¿no? Tenemos unos audios, tenemos unas poesías de los compas que ayer estuvieron acá en la jornada, como dijo Ale, muy emotiva. Y bueno, nada, también la fiesta y las músicas para bailar. Sí, tenemos algunos unos audios que uno pertenece al momento en donde se proyectó la peli de la que hablábamos, y después, entre los momentos varios emotivos que hubo, Matilde, su compañera fiel de toda la vida de Gladys. Otra compañera histórica, otra, ¿no? Otra compañera histórica. Son como, viste, Gladys y Matilde, un solo corazón prácticamente. Y bueno, nos compartía a todos los compas que estábamos ayer en la actividad las siguientes palabras, que ahí las buscamos y los mandamos al aire. En un momento no pudo terminar de leerlo porque le ganó la emoción y le pidió que si Cucú, el hijo de Doña Gladys, podía leer esos escritos que ella había... Lo habló con el corazón prácticamente. Esas palabras que escribió en memoria de Doña Gladys salieron no tanto de la mente, creo yo, sino del corazón, justamente por esto que decía, ¿no? De ser tan compañeras y siempre una bancando a la otra en distintas situaciones perdón, difíciles que fueron atravesadas estas mujeres por una vida bastante difícil. Y eso es lo que rescatábamos ayer todos en la actividad, de que uno conociendo a estas mujeres se da cuenta de lo que significa luchar, de lo que significa sobrevivir en un mundo violento, en un mundo lleno de angustias y que a ellas las afectaba y las afecta, pero sin embargo seguían con esa necesidad de buscar algo diferente, de buscar un mundo nuevo en donde podamos vivir sin tanta violencia. Lamentablemente a veces las violencias nos sobrepasan y sucede que terminamos muy angustiadas, pero sin embargo con tomarte unos mates con Matilde o con Doña Gladys te daba esa opción de decir, bueno, es por acá y yo me estoy quejando de algo, sin embargo estas mujeres pasaron muchísimas cosas más que yo y no se andan quejando tanto. Así que vamos a escuchar a Matilde, que nos decía estas palabras ayer en la actividad en memoria de Doña Gladys. Nos juntábamos a contar los problemas que teníamos y las dos nos aconsejábamos, las dos nos dábamos terapia de psicología, de psicólogo. Una compañera muy sufrida de la vida, re luchadora. La vida le hizo muy dura, pero así como era dura, tenía el corazón bastante grande, porque ella había sentía cuando había un problema, le sentía mucho en el corazón y se deprimía. Yo con ella fuimos, no sé, la una para la otra, porque... Bueno, yo escribí acá, no sé si me lo pueden leer, está animando, ¿no? ¿Cómo es? Lo que siento. Bueno, la vi siempre presente. Hoy vuelvo a recordar a una compañera que llevo siempre en mi corazón. Ella, una compañera del FOL Barrio Las Cabas, con cual dimos todo lo que estuvo a nuestro alcance al centro y ni hablar de las luchas por nuestros derechos y trabajos. Fuimos pocas las mujeres que dieron todo por el centro Las Cabas, pero no, cómo no recordar que ella no podía ir a las marchas y de repente aparecía con sus muletas. También cómo no recordar que decía que teníamos que poner una bomba molotov. También no está de más recordarla fuera del movimiento, como vecina, amiga, hermana del corazón y también mi psicóloga. Doña Gladys era una luchadora en la vida. Era dura en sus sentimientos, pero de corazón sensible. Sufría por los demás y ayudaba a los que siempre necesitaban. Desde que la conocí nos hicimos inseparables. Siempre estuvimos para la una para la otra. ¿Cómo no recordar cuando nos sentábamos en la vereda a chusmear? También nos aconsejábamos cuando nos sentíamos mal. Le mando un beso al cielo y un fuerte abrazo. La quiero un montón y la voy a extrañar siempre. Y la voy a llevar siempre en mi corazón. Doña Gladys, siempre presente, ahora y siempre. Ahora entiendo por qué decías que era para llorar. La verdad que siempre que la escuchamos a Matilde o que la escuchamos en su momento a Gladys contar de cómo fue armar el centro cultural, pararse enfrente de la policía y decir acá va a ser un centro cultural y esto se va a mantener, siempre te daba una cosa, decís, lo que hicieron fue gigante, fue tremendo, porque nosotros ahora estamos en el medio de lo que era un basural haciendo radio, en un estudio de radio, un espacio de educación, un espacio de reciclado, cocina, es un montón lo que avanzó este espacio a partir de eso, porque si decís deja, ya fue, que se lo lleve la policía, que siga siendo un basural y ya está, te vas con tu casa, con tus problemas, porque es lo que pasa, es lo que haría cualquiera, pero pararse y decir che, tenemos que hacer algo distinto, tenemos que que parar un poco la mano y pensar en algo más de nuestro ombligo, fue tremendo, y por eso la seguimos homenajeando, por eso está la foto ahí de las compañeras acá en el estudio de radio, y bueno, le mandamos un beso a la distancia, y bueno, no sé, yo no pude estar en el homenaje de ayer, pero siempre la recordamos mucho a doña Gladys. Ayer, entre una de las intervenciones de varias compas que se sumaban ahí al micrófono abierto, decían justamente esto, ¿no, Gus? De que conocieron el espacio, le cambió su vida, y que nada de esto podría haber sido posible sin estas mujeres que lo dejaron todo para que hoy el Centro Cultural Las Cabas sea lo que es, este espacio que compartimos. De una, me quedo con esto, ¿no? De la importancia de poner el cuerpo, ¿no? Porque más allá de lo que podamos decir, que sí, que bancamos la revolución y que estamos en esta, hay que poner el cuerpo, plantarse delante de la policía. Y lo que también tomo es esta situación de Matilde hablando de ella como una amiga más que como una compañera. Y eso también me parece re importante en los afectos, ¿no? Porque uno se puede juntar con gente, bueno, tiramos para el mismo lado, pero en lo afectuoso, es decir, mi psicóloga, nos juntábamos como vecina, eso me parece importantísimo también, porque va más allá de la interna, de lo que son los vínculos, y eso hace que se fortalezca toda esta situación, ¿no? Porque está bien, ellas dos fueron la punta de lanza para que todo esto se pueda tener, pero después hay que sostenerlo en el tiempo, y eso tiene que ver también con los afectos y con la situación de involucrarse mucho más allá de es mi compañero de organización, y creo que a eso va lo emotivo del homenaje, como que me imagino eso, que todo, más allá de haber perdido una compañera, seguramente perdieron, bueno, como dice Matilde, a su amiga, a su psicóloga, a su vecina, y es como re importante eso para nosotros, para la militancia, tener a alguien al lado que te tire para adelante te ayuda muchísimo más, y es algo que me gusta y que está bueno que desde nosotros lo podamos reivindicar. Bien, yo le escribí una poesía a doña Gladys. A mí me pinta esto de que cuando tenemos que despedir a alguien, escribirle unas palabras, sobre todo sentidas, ¿no? En relación a la persona que se va. Hay un dicho que dice que los muertos mueren cuando se los olvida. Entonces ese ejercicio de recordarles me parece que es súper necesario para que siga presente, aunque sea en la memoria, en nuestros corazones y demás. Y la poesía es una muy buena herramienta para lograr eso. Si les parece, se las comparto. Dale. Dice así. ¿Cómo olvidarte, compañera, si cada esquina del barrio parece gritar tu nombre? ¿Cómo olvidar tu fuerza, tu fortaleza tan enorme? Si con solo conocerte entendí lo que es luchar, la alegría de los humildes, solo vos supiste contar. Con las cosas simples de la vida te solías resguardar. Un mate, un puchito, un amigue y nada más. Un guisito inventado para poder convidar a cualquiera que tenga hambre y necesite morfar. Una vez en la asamblea, recuerdo bien preguntar, se nos viene un desalojo, ¿cómo lo vamos a parar? Unos ojos claros me miraron y dijeron sin dudar, con fuego, compañero, con fuego y nada más. Ni siquiera las muletas te impidieron protestar. Con pancarta colgada al cuello, ahí te fuiste a marchar. Gritaste ni una menos, gritaste que nos falte el pan. Gritaste mil veces por los pobres, gritaste por los que no tenían hogar. Y si no pudiste en vida, descansa ahora en paz. Aquí tus compañeros te recuerdan, porque vale la pena recordar. Una mujer luchadora, piquetera y del fol. Ojalá te hayan salido alas y estés cerca del sol. Ya casi al final estoy llegando mientras leo esta oración. Me cuesta despedirte porque te quise un montón. Por siempre estarás presente, grabada en mi corazón. De nada sirve el porqué, de nada sirve el valor, de nada sirve volver, de nada sirve el adiós. ¿Hasta cuándo? Te querré como hasta hoy. Vos me enseñaste llorando que de nada sirve el adiós. De nada sirve, de no te va a gustar, ya son las 11:48 de la mañana, mediodía, de este 9 de junio, que hoy es el cumpleaños de mi hermana. Antes que ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños, Fati! Ya debe estar entre los 27 y 28. Dijiste feliz cumpleaños, ayer también se festejaban los 60 años del cumpleaños de Susana. Susana, compañera de acá del... Pensé que Susana Jiménez, pensé que... No, Susana acá... ¡Ay, es verdad! 60 pirulos, se trajo una torta increíble. Ay, yo no. Se jubiló. Sí, se jubiló. Yo viajé con ella al encuentro, una masa. Una masa. Bueno, dijiste Susana Jiménez, la Su es la Susana Jiménez de las Cabas. Las pintadas de labios que se tira y las pestañas. Antes muerta que sencilla, mi ciela. No, mi ciela, no. Bueno, feliz cumpleaños para tu hermana entonces también. Feliz cumpleaños, Fati. Y para mi amiga Maru también, que es el cumpleaños. Maru, muchos cumpleaños. Oh. Maru, Fati, Susana, un abrazo enorme. No sé de qué signo son porque yo no tengo idea. Géminis, el peor signo, mejor el no peor, mejor mi vieja la de Géminis. No, 25 de mayo había nacido. No. Géminis, nunca Géminis. Si te dice que es de Géminis, bloquear, automático. Andá para allá, amigo. Andá para allá. Seguí tu camino. Allá está lo de Géminis. Claro. No. En una isla donde se aguantan entre ustedes nada más. ¿Podría haber otro signo con Géminis? Escorpio. Según toda la gente, son los peores signos del zodíaco. Igual Escorpio me cae mucho mejor. Escorpio es más de... Es escatológico, sangre, pasión. Me gusta un poco más Escorpio. Géminis, Géminis. Podríamos prepararnos para los próximos programas, alguna columnita de los signos, tarot, algo de eso, ¿no? Me encanta. A ustedes les gusta. A mí me la gusta. Brujería, a ella, le gusta. A ella le gusta, yo lo sé. Yo soy media brujita. Le gusta la brujería, sí. Le sí, gusta sí, la brujería. Le gusta la brujería. Yo, cuando hablan de eso, como que no caso una. No. Vos sos de Tauro. No. ¿De qué? Pará, no sé. ¿Sos de Tauro? Sí, ¿de cuándo naciste vos? ¿Vos no sos de mayo? No. ¿Abril, mayo? Yo admiro a la gente que puede sacar el signo por el día de nacimiento de las personas. No. Ay, sí, hola. Bueno, es como cuando te aprendes las tablas, no sé. No. Es verdad. Es lo mismo. Yo no puedo, no tengo esa capacidad, sale. ¿Viste? No me sale. Es fácil, es de mes a mes. De un mes al otro mes cambian los 19, 20 por ahí. 21 algunos. No. El ejemplo. Que nació un 31 de diciembre. Capricornio. Pero Capricornio. Esa información en mi cabeza no. ¿Vos no cuándo va, naciste? Decime la fecha de nacimiento. No, decime cuándo naciste. Muchos estudiosos dicen que el nacimiento de Gustavo fue en una fecha que muchos no pueden decirlo. Y él no quiere decirla. Este año ya llego a la tercera década. Todavía no cumpliste. Voy a cumplir 30 años. La edad de Uruguay. Siempre hago una joda. Invito a todos. El año pasado hiciste fiesta de disfraces y yo no fui. Yo iba a ir vestida de Mario Bros y no fui. Disfrazado de Capitán Jack Sparrow. Me encanta. Fue el Cushy, fue Leo, fue Lucas. Esa. Contame el disfraz de Lucas, por favor. No, Lucas fue de Lucas. Fue de Lucas. Ah, está bien. Dijo, no me voy a disfrazar. Decí que estoy acá, pero no, le puso pila, estuvo ahí. Leo, ¿hubo algún disfraz ganador? Sí, mi cuñado fue de ciruja. Ay, de me ciruja, encanta. Mamá, yo se las quité. Pero le salió, se pintó los dientes así como que estaba todo podrido. Me encanta. Fue con toda la ropa rota, sucia, y en un momento emprendimos un fueguito, agarró unos cartones, se tapó con unos cartones. Ah, se mimetizó en el personaje a morir. No, ese fue uno de los mejores. Y Leo también fue como un personaje de los 80, viste, onda Queen. En su momento de destape de Queen. Queen Freddie Mercury. Freddie Mercury, claro. Claro. Con los bigotes, los lentes, campera de cuero, todo así. Ah, no, tremendo. Me encanta. ¿Y vos? ¿De qué te disfrazaste? Yo no casaron nunca mi disfraz. Yo me disfracé de Walker Ranger de Texas con un gorro y pensaron que era Woody. ¿Qué pones esa cara? No estás preparada para esta conversación, me parece. Walker Texas Ranger era una serie con Chuck Norris. Sí, o sea, tengo edad suficiente como para saber quién es Chuck Norris, bueno, pero no recordaba. Claro, decir. Los millennials y pandemials, cuando le dije soy Walker Ranger de Texas, dijeron, te miraron, ¿de qué ¿no? estás hablando? Claro. Sos Woody, me decían. Me encanta, sos Woody. Me encantan las fiestas de disfraces, amo. Bueno, sigue sin decir cuándo es su cumpleaños. ¿Cuándo? Me acuerdo, o sea, posta que... El 10 de Julián, o sea, sería Messi, Julián y, bueno, 93 no hay ningún número. ¿10 de julio? No, 10 de septiembre, por Julián Álvarez. 10 de septiembre. Ya, ¿qué signo? Virgo. Ah, ahora entiendo todo. Ahora cierra todo. Siempre te dicen esa. Virgo. Siempre te dicen. Los virginianos les gusta el orden, la limpieza, todo bien proyectado, así como. Esto es todo como. Tiene como un itinerario, ¿no? Te saqué la ficha al toque. Me sacan por eso, sí, muchas veces. Auspicia este programa, Herrería está torcido. Si el trabajo queda derecho, no lo hicimos nosotros. Yo no puedo así. Es buenísimo. Tratamos de hacer periodismo con seriedad, pero así está buenísimo. Bueno, ¿sabes qué? Vos te lo sabés de memoria. O sea, vos te dicen una fecha y vos lo sacás. Sí. Bueno, yo no voy a almacenar esa información en mi cabeza. Pero cualquier cosa te tira un mensaje. Lo que hago es utilizo aparatos. Y algo de lo que viene pasando en este año puntualmente, de que está generando mucho miedo, es de la inteligencia artificial. Entonces, yo iba a preguntar, Cushy, vos que estás ahí, ¿a qué le tenés más miedo? ¿A la inteligencia artificial o a un gobierno por Milei, Cavallo y todos los cirundangas que andan por ahí? No, ya ve usted que yo convivo con el pánico de que un día venga un reggaetonero y me diga, ya tú sabes, y yo no sepa. Mi pana, eso se aprende, parcero. Yo creo que estamos esta new generation de Así es la vida se vino con el humor a tope. Me encanta. Bueno, igual está bien. Hay que levantar. Bueno, ¿saben qué? A un aparato, o sea, a una inteligencia artificial, a un robot, le preguntaron cuál sería tu miedo. Y su miedo fue como el mayor peligro que puede haber en la historia sería que el poder lo tomaron las máquinas. Terminator. O sea, así. Terminator 3, ¿la vieron? La rebelión de las máquinas. Sí, se pudre todo. Sí, peliculón. Los autos se manejan solos. Bueno, escúchame, pero viste, Hollywood siempre previno estas cuestiones, que después terminan pasando. No le queríamos creer a Hollywood. Y mira, ahí lo tenés, inteligencia artificial. Tomás, vieron que le preguntaron también a la robot esta que es como un humanoide. Claro, esa misma fue. A esa robot le preguntaron, ahí va, ¿cuál sería tu mayor temor? Y mi mayor temor sería como que en un momento la inteligencia artificial tenga tanto poder que maneje todo. Te lo está diciendo la máquina. Si no le creemos a los humanos. El mayor peligro de la humanidad es que en un momento nos cansemos de que ustedes hagan cagadas, como seguir votando a personas del neoliberalismo. Lo hacemos recagar. Lo hacemos cagar a todo y manejamos nosotros. Así como ya está. Y ahora. Haciendo cagadas, y ahora fuiste porque. O sea, no recuerdo qué película o si lo vi en un dibujito, pero creo que en Los Simpsons. Otra vez, Los Simpsons también prevén todo. Que empiezan como las máquinas. A solas, tipo todo tiene un chip ahora, viste, como que no sé, el celular, todo que está los controlado. Atacan. Claro, ¿te acordás de ese capítulo empieza como la waflera ahí que está Krusty con el marcapaso en totalmente. Posición colibrí? Claro, es el capítulo ese que se vio en el 2001 y que se acuerdan que era todo un revuelo el 2001, el Y2K. El I2K, o sea, sí. Bueno, lo predijeron los Simpsons, pero me pasa un poco eso, ¿viste? Tipo, no sé, ponele, yo ahora tengo el celular roto. Sí. Y llegué a un punto en el cual me da como cosa decir, che, yo no sé cómo manejarme sin mirar el GPS. Claro. ¿Qué onda? Bueno, ahora tenés la guía T. Tengo la guía T, reivindiquemos la guía T. Old school, me encanta, la tengo ahí en la mochila. Bueno, vos sabés que para mí los Simpsons ya pasaron por la inteligencia artificial, ya avanzó y llegaron a la situación en poder viajar en el tiempo y ahí poder hacer todos los capítulos que hicieron que después terminan siendo reales. No sé. ¿Vos decís? No sé. Tengo esa opinión. La teoría conspiranoica tirándola. Estamos ahí a tono con el Dr. Brown, con Marty McFly, ahí como volver al futuro. Pero bueno, ¿y cómo sería eso? ¿Qué hacemos si vamos al futuro y de repente ganó Milei? ¿Qué hacemos? No, y creo que lo primero que hay que hacer es eliminar a Milei en el pasado. Claro. Sería como el Trunks del futuro que viene para avisar que... No, y aparte hay que hacerle caso a las enseñanzas de tu padre. Cuando vuelvas al pasado, no toques nada. No toques nada. Che, Gusti, ¿sabes qué? No toques nada porque se va. ¿Sabés que otra de las preguntas que le hicieron a esta máquina que vos nos comentabas recién era, le preguntaron cuál fue en su vida, el mejor día de su vida, y la máquina contestaba que fue el día en que la activaron? Y después la otra pregunta fue, ¿cuál fue el día más triste de su vida? Y la respuesta de la máquina fue decir, saber que nunca voy a tener sentimientos como los seres humanos. Tomá. Eso es un montón. Claro, pero es raro también. Pero es raro también. A mí me suena medio raro. Porque ya está hablando de sentimientos la máquina. ¿Cómo procesa esa información? ¿Por qué la máquina siente miedo? Eso es lo que no puedo entender. ¿Siente miedo la máquina? Y pero le están preguntando cuál es su mayor miedo y dice el día más feliz. ¿Cómo habla de felicidad una máquina si no entiende lo que son los sentimientos? Y porque debe tener incorporado un concepto de felicidad. Tiene todos los conceptos. Ahí va. Debe venir por ahí. Toda la información. No sé, nunca tuve charla con una androide. Todo el conocimiento está ahí. Claro. Ese es el tema. ¿No le hablás al celular vos? No lo hice. ¿Sabes qué? Yo no lo hice. Este es el Android de número uno. Bueno, pero estoy interactuando con otra persona, no directamente con el aparato. Y al menos que uses la voz para buscar algo en YouTube, que ahí sí te contesta la máquina. Wow, chicos, esperen, me están dando miedo. Escúchame, no, mucho miedo. ¿Vos de qué tenés miedo? El celular te escucha todo lo que hablás, ¿sale? Sí. Ay, ¿no les pasa que están hablando con alguien? Che, ¿sabés qué estoy viendo? Estoy buscando una heladera y a los 5 minutos te queda una propaganda en la heladera. Sí. Eso sí. A mí me pasó algo re zarpado el otro día. Yo tengo mi habitación de un lado y del otro lado me divide un placar gigante, la habitación de mi hija. Las vidas precarizadas, me encantan. Y de repente yo mencioné vasectomía en mi habitación, hablé de vasectomía en un tono muy bajo, pues estaba hablando con vasectomía. Y mi hija al rato, a las horas, estaba así scrolleando en Instagram y me dice, ¿qué carajo me sale una publicación de vasectomía? Wow. Y le digo, ¿qué? Yo hablé de vasectomía hace un rato, le digo, pero es re potente tu micrófono. O sea, posta, me y quedé el oído de Gran Hermano. Zarpado. Y ahí dije, ay, bueno, ok. Posta que es verdad eso que dicen, che, nos están escuchando. Posta. Todo el tiempo. Si me están escuchando máquinas, no voy a hacer nada. Yo las necesito ahora como están. Mientras no se rebelen en contra mí, está todo bien. ¿Viste? Yo no te voy a pagar. Te voy a seguir usando. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuándo vamos a saber que ya estamos hasta las manos? Tipo, cuando ya estemos hasta las manos. Bueno, para mí el límite va a ser cuando lleguemos... ¿Vieron la película de Wall-E? Que los humanos directamente no se manejen nada. No, que claro. Ahí va a ser el límite como, ya está. No hace falta que una máquina para que vayas caminando 2 metros y que agarres una gaseosa. Estamos ahí. Pero bueno, tratemos de bajarle un poquito. Pero bueno, más allá de el miedo y todo, el apocalipsis y esto, aquello, salieron cosas que me causaron mucha gracia y dije, es increíble, porque algo de lo que viene pasando es que se tiene miedo de que las máquinas suplanten a los humanos en muchos labores. Algo que no podían hacer era arte. Lo que ahora están haciendo es que con lo de la inteligencia artificial, con las voces de artistas, cantantes y basándose en su historia, pueden hacer lo que quieran. Che, pero escúchame, esto ya viene de... O sea, no es novedad de que las máquinas suplanten a los seres humanos. Pasó en la Revolución Industrial cuando aparecieron las máquinas y trabajos que se hacían manufacturados terminaron siendo por máquinas. Hace muchos años atrás, con una tecnología mucho más primitiva, pero esto prácticamente sería como lo mismo con una tecnología muchísimo más avanzada. Claro, ahora está mucho más avanzada. Yo no tengo problema que una máquina empiece a levantar la basura de la calle y que no lo haga el tipo que está pasando. No tengo ningún problema. Alguien tiene que hacerlo. O sea, mientras que los trabajos de fuerza donde las personas no terminen rompiendo su cuerpo, para mí está perfecto un aparato. El tema es que ahora se metieron con los derechos de autor de los cantantes, músicos, artistas y todo eso, y salieron canciones de artistas que nunca hicieron canciones raras. No, claro. ¿Nos querés contar un poco, Jess? Sí, yo estuve, bueno, tengo, hablando otra vez de mi hija, tengo una hija adolescente que mira contenido muy falopa, como típica de millennials, y de repente el otro día me pasa un tema súper conocido. Ahora armamos una playlist de temas hechos por inteligencia artificial. Igual retomando todo esto que decíamos anteriormente, ahora nos vamos a entrar en el tema de la música y todo eso. Lo peligroso de todo esto es que cualquiera puede usar tu voz. Claro. Ah, es verdad, eso. ¿Entendés? Bueno, pero eso ya viene de hace unos años, ¿no? Claro, pero imagínate que te llama por teléfono, te llamo yo, y te digo, che, Ale, soy Jessy y te pido que, no sé, estoy... Cagamos, nos vacían todas las cuentas. Sí. O sea, hay un montón de cosas que son súper peligrosas. Y además de todo eso, vi el otro día también un contenido así medio falopa que decía que un abogado perdió un juicio porque hizo que todo el alegato lo haga una inteligencia artificial. Wow. La inteligencia artificial generó un guión ficticio. Claro. Y el chabón fue con eso al juicio y el juez le dijo, no, chabón, o sea, olvídate. Y desestimó todo y no sé si al chabón lo están investigando para sacarle la matrícula. O sea, a esos niveles, ¿entendés? Sí, como lo que entiendo lo que dice Gus de las máquinas y todo eso que yo... Pero, o sea, hay inteligencias artificiales que están haciendo guiones de películas, poemas, canciones, de todo. O sea, se va a reemplazar absolutamente todo lo que es claro. humano. O sea, pero eso. Sentime la poesía como la sentimos recién, no la va a poder no, sentir. No, olvídate. Claro. Che, escúchame. Y otro, y otro chiste que vi circulando que decía que las personas les cuesta dibujar manos y a la inteligencia artificial también le cuesta dibujar manos. Así que hay una falla ahí. Hay una falla. Dice que las manos no le salen bien a la inteligencia. Auspicia este programa Manises Don Nicola. Don Nicola, Don Nicola, vende manises marca pistola. Salen calientes, salen tostados, sale manises del año pasado. Manises Don Nicola. Bien, bueno, nos adentramos con estos temas que encontré. Ale quería preguntar algo. Ale. No, un dato que había visto, había oído, había escuchado. En esto de las cumbres que se... Porque claro, o sea, esta inteligencia artificial no sale de la nada, sino que son empresas multimillonarias que invierten muchísimo tiempo, mano de obra, dinero, sobre todo para lograr la mayor tecnología y el mayor avance posible en la inteligencia artificial. Lo que pasa es que empezaron a discutir un poco esto, lo que decíamos de la película de Terminator, ¿viste? De que, che, ¿qué pasa si las máquinas...? Es como que las máquinas o la inteligencia artificial necesita tener un tope, en donde el que opera o el que genera esa inteligencia artificial le dice, vos podés llegar hasta acá. Sucede que entre todos estos programas que venían haciendo las empresas para poder superar a la competencia, inclusive, corría el riesgo de que ese tope no exista y que ya la inteligencia artificial empiece a tomar decisiones, y eso era realmente algo peligroso. Entonces, en la cumbre que se hizo con todos estos bochos man y todos que ponen la plata, y se puso en el temario, digamos, esta cuestión de, che, esto se está, viste, como que si le da luz, se nos está yendo de las manos, y muchos se sorprendieron porque pensaban que las empresas iban a decir, no, esto es una boludez, vamos a darle para adelante hasta donde podamos, que está todo bien. Sin embargo, dijeron, todos consideraron en que sí, che, frenemos un poco. Sí. Hay un proyecto, yo les pido disculpas ahora que estoy en esta nueva generación de Así es la Vida, porque yo soy un tipo que sabe cosas, pero le faltan datos. Ay, usame. Sí, sí. Entonces, hay un programa en particular que es el que está en discusión y es el que puede poner en peligro este tope, este freno a la inteligencia artificial, que no recuerdo el nombre, pero todos consideraron de decir, che, este programa, bájalo. Bájalo, vayamos por otro lado, pero esto de bájalo porque nos va a terminar dominando el mundo, por así decirlo. Sí. Bien, Terminator Live Action. Sí, la otra película que también está es Yo Robot, la que actúa Will Smith, que ahí como sí. que le dan parámetros, o sea, pues ya hay robot y como que ya les ponen los parámetros de decir, che, puedes hacer esto, pero tenés como estas leyes no las puedes romper nunca puedes dañar a un ser humano, era como esa. Claro. Igual la ficción, pero se desmadra todo porque rompen las leyes y empiezan a romper todo. La ciencia ficción siempre nos advierte de cosas que pensamos que no van a pasar y terminan pasando. Se me viene a la cabeza otra película también, que hay como una suerte de satélites en el espacio y que con esos satélites pueden controlar los distintos climas del planeta. Pasa en un momento que la máquina también, porque bueno, ya está, eso también es como un tope, ¿no? Que las máquinas controlen a los humanos es como el máximo de cualquier película. Con esas dos cosas puedes hacer miles de películas. Bueno, esto trata un poco de lo mismo, pero en este caso lo que hace la computadora es, o la inteligencia artificial, es generar catástrofes naturales en todo el planeta, justamente porque dice, che, ustedes están haciendo mierda al planeta, entonces nosotras las máquinas vamos a salvar el planeta de ustedes mismos. Claro. no es mala, ¿eh? Pero es verdad, si nos ponemos a pensar, o sea, el ser humano es lo peor que le pudo haber pasado al planeta Tierra. Tengo una pregunta, ¿votaría a Milei la inteligencia artificial? ¿Votaría bien? Y hay que ver quién fue el programador que hizo la inteligencia artificial. Porque si sabe lo que es tristeza, sabe lo que es alegría, sabe, supongo que debe saber lo que está bien y lo que está mal, le dicen anda a votar y para mí no vota. Ah. Y no sé, es muy filosófico también, ¿no? Porque qué puede llegar a entender por bien o por mal. Total. No sé. Bueno, me encantaría un mano a mano, me encantaría que haya sentado ahí una inteligencia artificial para un mano a mano con la inteligencia artificial y preguntarle, ¿votarías a Milei? A ver qué me contesta. A ver qué dice, me encanta. No, bueno. Me diría. No, no tengo que pensarlo mucho, te digo. No tengo más. Le explota el software. Bueno, vamos con un poquito de música. Vamos a ver, a explorar esto. ¿Tenemos algo ahí o te preparo algo para tenemos, acá? Tenemos. Acá, queremos ver tenemos qué dice la inteligencia. Tenemos un clásico, clasicazo del rock nacional, cantado por mi queridísimo Pity Álvarez ahí originalmente. Tenés. Pero escuchate esta versión con inteligencia artificial. Te di aire ahí en la línea. Estrategias planeciente a mi corazón de caigan bajo. Quien toma mi mano para huir de esta terrible oscuridad. Ah, un montón. El instante en que te volví a encontrar, mi mente trajo a mí que nervoso lugar. Esta es la versión de Dragon Ball Z. La de Dragon Ball Z, sí. Dragon Ball Z cantada por Homero. Sí, sí. Yo igual te decía otra, pero esta también es como... encontré de todo, chiquis. O sea, hay de todo, posta. Y lo que más me llama la atención, porque Homero Simpson, bueno, es un personaje que lo hace una voz de un traductor. O sea, es más esperable que se pueda lograr. Pero de repente me encontré con personas muertas que usaron sus voces para hacer inteligencia artificial. Pero bueno, no, la que yo quería era la otra, esa, mandarle play a esa y te morís. Esa sí. A ver, escuchemos. Sale del trabajo, pero viene pensando que al bajar del colectivo esquivará unos autos. Cruzará la avenida, se meterá en el barrio. Pasará dando saludos y monedas a unos vagos. Y dobla en el primer pasillo y ve que va pará. Lo bajo un toque porque se nota que es una inteligencia artificial. Sí. Se nota que no es la voz de quien dobló la voz de Homero y como salen los capítulos, acá se escucha. Sí. Pero decime si estas falopas no te alegran el día. No, que me alegra el día, Pero bueno, digamos, sí. Ah, para, escúchame un poco. Y se pregunta hasta cuándo. Si hace difícil siendo obrero serte cargo del pan, de tu esposa, tus hijos, del alquiler y algo más. Y poco disfrutas tus días pensando en cómo harás si en desempleo no pagan y cada vez le piden más de justicia. Para mí, no se para mí nos suena raro porque, para mí, opinión personal, la inteligencia mezcló las dos voces de Homero. Porque yo siento que son la voz actual mezclada con la anterior de la voz de Homero. Y se fueron muriendo los que doblaban. No, los echaron. ¿No? ¿El de Homero sigue el mismo? Claro. Los echaron. Ah, los echaron. Esto es la simpsoniana. Te apasiona, te apasiona. Después yo era re fanática. No, yo soy re amarillo, pero me re decepcionaron. Cuando fue hubo un conflicto con los trabajadores que hacían la traducción en el 2005, 2006, ponele. Antes que se estrene la película. En este conflicto, los trabajadores del doblaje decían, che, los trabajadores originales del doblaje, los voces originales cobran tanto, nosotros queremos, aunque sea, igualar un poco el salario. Claro. Le dijeron, no, anda nomás, que nadie te detiene. Y cambiaron las voces, así, como arbitrariamente, cambiaron las voces, quedaron muy pocas voces originales, que son las personas que no entraron en el conflicto este. Pero borraron, o sea, borraron la voz de Homero, que era la voz característica. Claro. Y la película se estrenó con esas voces horribles, que yo la verdad que posta, viendo tantos años Los Simpsons durante casi toda mi vida, porque tiene mi edad creo Los Simpsons, una decepción. Me acuerdo que en ese momento hubo como un revuelo y hubo como gente que decía, no vayamos al cine, hagamos boicot, boicoteemos la película para que vuelvan las voces originales, pero bueno, no, no hubo caso y quedaron con esa voz así media falopa. Sí, un montón de cosas que fueron cambiando desde los primeros capítulos de Los Simpsons hasta el día de hoy. No sé, Barney, el borracho amigo de Homero, tenía el pelo rubio en un principio. Y el señor Smither, el mulo del señor Burns, era morocho, era afro. Sí. Sí, es verdad. Sí, bueno, de hecho, Matt Groening ya no participa, creo, en la... toca una lapicera ni de Yo creo que Los Simpsons estuvo bueno hasta el 2000... Hasta que cambiaron las voces. Después ya de ahí... Lo que noto también en los programas, en los capítulos ahora, de las últimas temporadas, es que es un chiste tras otro, y pueden pasar 10 segundos y metieron 5 chistes en un segundo y vos como que, pará loco, que es demasiada información, no tiene eso que tenía Los Simpsons, que venía pasando una trama y un chiste en particular daba justo en el punto justo y te... meabas y te cagabas de la risa hablando mal y pronto. Estas nuevas temporadas de Los Simpsons no lo tienen, y sumado a una psicodelia terrible de dibujos, de cosas que también esto, ¿no? Hablando de la nueva tecnología, quisieron inventarlo al dibujo y lo que hicieron fue destrozarlo el dibujo, porque los otros más tradis, ponele, era lo mejor de Los Simpsons y seguirán siendo lo mejor de Los Simpsons. Nosotros siempre old school acá. Old school, obvio. Vamos en contra de las máquinas, todo. No, mentira. De acá sale el... ¿Cómo se llamaba? El de la resistencia humana en Terminator. John Connor. Bueno, ahora voy a ir con uno que, a ver si me lo permite mi señal... Eso es lo que nos mata acá en el estudio. Voy a ir con uno que es un tema que está sonando mucho ahora. No sé si ustedes lo conocerán o no, pero es uno de los temas que está sonando ahora. A ver si suena ahí. La banda se llama Conociendo Rusia y el tema este, Cabildo y Juramento. Pido la cuenta, por favor. Hay tanto silencio en la calle vacía. En el cine hay una de terror. Bueno, eso es Conociendo Rusia. El tema se llama Cabildo y Juramento, por eso dije, es un tema que está como re a pleno en todos lados. Esto es como rock, pop, indie. Pero yo me encontré una versión que a mí particularmente me gustó mucho porque es un artista que ya no está con nosotros, que a mí me encantaba. Y se van a dar cuenta quizás cuando empiece la canción, cuando ahora lo voy a desenchufar el cable y enchufarlo en la computadora. Y ahí mi amigo Gustavo le va a dar play. Vamos a escuchar la versión por inteligencia artificial de Cabildo y Juramento. Vos sabés que la inteligencia artificial igual puede hacerlo por vos. No hace falta que desenchufes el mini plug y lo enchufes a la computadora. La máquina lo hará por ti. No tengo. Ahí va. ¿Cómo? La versión de la inteligencia artificial. Sí, sí. ¿Ya con ese ritmito ya te imaginas quién es, no? Potro. Te pido la cuenta, por favor. Wow. Hay tanto silencio en esta calle vacía. En el cine hay una de terror. Asusta lo que veo en el día y me gusta pensar que nos vamos a encontrar en la esquina de Cabildo y Juramento y se ha vuelta toda la ciudad se hace de día en un momento. Wow, increíble. Un montón. Revivieron al potro. Está re bien hecho. Muy. Re bien hecho. Estamos así de revivir muertos, ¿eh? Sí. Estamos así de volver de la muerte. Mal. Bueno, hoy no lo descargué porque, bueno, no hacía tiempo, pero escuché una versión de... Bueno, igual estas dos personas están fallecidas justamente. La versión de Audioslave de Like a Stone por Kurt Cobain. Son muy similares las voces. Ojo, igual, que hay todo un negocio ahí, ¿eh? Sí. Explota. Una nueva versión de Kurt Cobain, bueno, por más que no sea. Sí, bueno, sí. Es que los artistas, cantantes, o sea, empezaron a decir, che, está bien, que haga la inteligencia artificial, haga una canción con mi voz, pero la suya que me venga para mí. Claro. O sea, esas cosas que se están viendo. Yo, aparte de esto, también escuché a Queen, a Freddie Mercury cantando canciones de Oasis. Ah, yo vi Thriller. Thriller. Sí, por sí, sí. Ah, y después está otra que tampoco la bajé, pero está como ahí también muy arriba por la peli de Mario. Es la de Peaches, cantada por Michael Jackson. No. Sí. Chiquis, pongan en YouTube canciones por inteligencia artificial y pero tienen para entretenerse de acá hasta dentro de dos meses, más o menos. Sí. También salió una versión, no escuché la última sesión de Bizarrap, pero supuestamente salió una versión de Leo Mattioli con la última sesión de Bizarrap. Ayer justo estaba, pasó un auto escuchando Leo Mattioli y yo dije, la guita que se hace algún cantante de ahora haciendo reversiones de Leo Mattioli, no escuché nuevas versiones. No. Imagínate una banda así como, ayer sonó, ayer sonó Leo Mattioli, acá me dan una sed de esos temas. Uy, por favor, suena Leo Mattioli y yo ya estoy yendo al kiosco a comprarme una birra. Sí, yo igual no sé si me disfrutaría un cover de Leo Mattioli. Bueno, yo quiero a Leo Mattioli. Obvio. Ay, amor. Los de la vieja escuela vamos a querer old a Leo Mattioli. Pero los millennials, imagínate que se pongan a escuchar ahora canciones de Leo Mattioli reversionadas. Centennials, nosotros somos millennials. Nosotros somos millennials. O sea, ¿ya pasamos? Claro, los centennials son la generación que sigue. Pandemia sería niñes, ¿no? Muy por ahí de adolescentes para de púberes para niñes para abajo. Y los centennials son como los próximos a ser adultos. Porque mi hija tiene 18 y es centennial. Perdón, estaba chequeando los mails que nos caían y me perdí eso. ¿Cómo es millennial quiénes somos y centennial quiénes somos? Nosotros somos millennials. Sí. ¿Nosotros? La generación boomer, que son los viejos de tipo Iorio con ese pensamiento. Nos conocieron en el internet. Claro. O bien. Si lo conocen, te mandan fotitos de Twitter deseándote buenos días. Claro. Las cadenas. Si no compartís este mensaje. Bueno, esos son los boomers. Qué buena referencia. Que son nuestros padres y abuelos. Después tenemos los millennials, que seríamos nosotros, sería nuestra generación. La intersección entre boomer y intermedio. Claro. Sería la mejor generation. Ponele, sí. Ah, que estamos nosotros entre los 30 y pico, 40 y pico, creo. No me acuerdo bien, porque hay como años marcados que marcan las diferencias de generaciones. Después está los centennials, que son los adultos de ahora, que se tienen entre 20 y pico de años, y no me acuerdo hasta qué edad, y después creo que viene la generación, no me acuerdo, ahí estoy como Ale, que tiene toda la información, pero le faltan algunos datos. ¿La de cristal? Eso dicen los boomers a todos nosotros. Como que me van cayendo palabritas que voy escuchando y las arrojo. Los boomers nos dicen generación de cristal a las personas que, si te estás discriminando a alguien, te digo, che, no da que discrimine. Ay, generación de cristal. ¿Te molesta que te digan gordo? Eso es lo que dicen los boomers, que son nosotros somos la generación de cristal. Pero creo que es la generación Z, capaz que no es así, pero vamos a poner la generación Z, serían les niñes, que son los pibis que necesitan información constante. Tuki, tuki, tuki, tuki, tuki. Claro. No pueden retener demasiada atención por más de 30 segundos. Por eso las redes sociales y todos los TikToks son todos cortitos. Cortito. Eso. No, tengo hasta ahí. Pensaba en esto que le dicen los boomers, generación de cristal a esta. Generación de cristal, pasaron pandemia, pasaron... pasaron más que cristal, todo. Son de hierro estos pibes, estos pibis. No, mirá, no solo sobrevivimos pandemia, sino sobrevivimos a los boomers. Y sobrevivimos a los boomers. Sobrevivimos a los boomers, claro. Eso creo que es mucho más, más potente. Sobrevivimos con solo... 4 canales de aire, señora. Y tuvimos la posibilidad de conocer la magia y el milagro de internet. Mal. Que no sabe que venían los disquets, ¿te acuerdan los disquets? Venían los disquets, venían los cassettes, el mensaje era por un papelito, por un amigo que le decía a la otra, che, dice mi amigo si no da para un trance. El mensaje de texto con las palabras acotadas. No te pases de palabras porque eran 2 textos. Mal. Y te quedabas sin texto. Yo descubrí una cosa que no sé si todo el mundo lo descubre. Yo a veces suelo mandar mensajes de texto, chiquis. ¿Sí? Sí, a veces sí. ¿Está todavía esa función? Hay gente que tengo por ahí bloqueada a WhatsApp y le mando texto. Pero escúchame, ¿está esa función todavía en los teléfonos? Sí, obvio. Wow. Pasa que los mensajes igual están re caros. Normalmente te llega la cuenta de la luz, del celular, llega todo por ahí. Es como la oficial. Llega por ahí. Yo suelo mandar un mensaje de texto. Y descubrí, dato sin ninguna relevancia, que si pones acentos, te ocupa más caracteres. Ahí va. Entonces, claro, repente, yo ponía, no sé, había ido, no sé qué, y ponía... Quería ser ortográficamente correcta. Y claro, y me comía como 2-3 mensajes. Ahora, empezaba a borrar todos los tildes y el mensaje se acortó un montón. Claro. Es dato, vamos para ahorrar. Que me hubiera servido mucho antes. Mucho, sí. Pero sí, ahora sí, no tanto, sí, no tiene tanto sentido, pero igual, nada, yo, dato. Yo era un pibe de escribir cartas. Me encantaba escribir cartas de puño y letra. Tan pisciano. Y ir hasta el correo... Pegar la etiquetita, mandárselo y... ¡Ay! Estar ahí esperando que pase una semana para que me caiga la contestación en la carta. Me encantaba. Me carteaba con gente de Mendoza. Ah, ¿tenés esas cartas, Ale? Tengo esas cartas, sí. Ay, no, yo por favor, quiero leer una carta. Tengo catálogos también, que venían catálogos de música. Y vos ahí veías y tenías que girar la plata y ahí te caía un material... Mucho de los materiales que marcaron un hito en mi vida vienen por parte de esos catálogos, no comprados por mí, porque yo era muy chico, ya lo sumo, pudo comprar alguno que otro álbum, pero sí por César, el hermano del Henry, que era un amante de la música y conseguía muchísimo material, y era por medio de ese catálogo que la otra vez, hurgando entre las cajas y cajas de cassette y CDs, que dejó como herencia César a los hermanos Ariel y al Henry, encontramos un disquito que le había mandado Necro en ese momento, Boom Boom Kid, con material inédito de Anestesia, con 2 temitas en ese disquito. Una reliquia. Una joyita. Reliquia. Sí. Wow. Me encanta mucho eso igual, porque si bien toda esta cuestión de, bueno, hablando de inteligencias artificiales y de máquinas controlando, obviamente vos tenés el celular, que es una herramienta súper importante el día de hoy, pero también te acerca a esto, ¿no? Que vos pones, no sé, ponele, a mí que me gustaban Los Redondos. Los Redondos en Palladium, en el año Tiki, está. Lo busco en YouTube y está. Sí. Pero a mí, yo hubiese sido así, como si hubiese tenido los recursos, ¿no? De tener el físico, el disco, el cassette. A mí me pasa con los libros. Necesito papel. Porque leerlo por el celular y computadora. No, en PDF es un huevo. No. Lo hice en la facultad. Es insano. Hice toda la facultad así y ya no veo nada. No. Así que nada. Che, se nos repasó la hora, ¿Cómo estamos a jugar. El primer programa es así. Estábamos con muchas ganas de hacer radio. Muchísimas ganas de hacer radio. Y bueno, así es la vida. Así es la vida. Vamos con un cachito de música, Ale. Le mando entonces, yo voy a lo clásico, amigues. ¿Tienen ganas de escuchar un temita de Los Redondos? Dale, siempre. En este viernes. Ricotera siempre. Todo, amigos. Esa. Yeah. frío. Para cerrar un ojo y ver cuántos cuernos tiene el diablo. ¿Puede alguien decirme? El casero. Vino el casero, seguramente ya llegó el chino. Aguante que vino el chino a ver el transmisor. Así que debe estar viniendo. Ahí lo voy a atender al chino. Uno de mis temas favoritos de Los Redondos, Aguante. Bien. Y el infierno está encantador esta noche. Esta noche tenemos fiestuki, fiestuki. Se vienen los anuncios entonces en esta mañana de Así es la Vida. ¿Qué tenemos por delante en este fin de semana? Hoy, en el Galpón Cultural, Aquino 825, ¿puede ser? El Galpón Cultural de Claypole. Vamos a tener una fiestita previa al encuentro plurinacional, de cara al encuentro. Juntamos ahí con la Comisión de Género y con el FOL Regional Sur Eléctrico. Nos juntamos ahí a disfrutar un ratito, a juntar platita para irnos al encuentro que tan bien nos hace como compañerada. Eso por hoy va a tocar, va a cantar Lucy, Vero Bonafina y mis amigues personales, Les B12, que vienen ahí con un punky. Chorrean pan rock. Me encanta. Bueno, hay toda una gira de B12. Sí, la gira. Ahora la busco y se las paso. Ahí vamos a estar. Bueno, hablando de eso. Bueno, eso es hoy. El festival en el Galpón Cultural. Va a haber comidita, musiquita, feria, malabares. Vamos a estar ahí arengando y juntando para ir al encuentro. Aquino 525 Claypole. El 160 te deja a 3 cuadras. ¿Falta mucho para el encuentro? En octubre. Y en Bariloche. Hay que juntar la moneda. Se van para Bariloche. Ah, nos vamos a Bariloche. Bariloche. Creo que no le da el presupuesto más para hacer ese programa. Anda, sale re caro mandar a todo un grupito de pibes a Bariloche. sale re caro. Che, tengo bueno, acá a mano eso, la gira bedocera. Me encanta. Vamos. Dice el 9 del 6, bueno, como nos nombrábamos recién, Claypole Galpón Cultural, Alquino 525. El 10 del 6 en Escalada, Doctor Merlo 4565. Mañana, Barrio en, Cultural. En el Barrio Cultural, junto a Las Peligrosas de San Luis, que estuvimos charlando con ellas en Extrementor, el programa de los días lunes. Y Las Grasas Trans. Y Las Grasas Trans. Va a estar Lula del Cráneo haciendo ahí un par de... El Festimostrix. Es la sexta edición del Festimostrix. El 17 del 6 en Bursaco. Esto se pide la dirección por privado. Es el Festi Never Poli. Nunca policía. Me encanta. Junto a Precedentes, Presidentes Muertos y B12. Esto es el 17 del 6. Ya estoy yendo. Y el 24 del 6 en Varela, Cultura, en el Centro Cultural Roque Dalton, 553. Ahí, en ese, te tiro el dato, voy a estar yo leyendo poesía también. Tomá. En ese de B12 del 24 del 6, en el Centro Cultural Roque Dalton, sí. Yo voy a estar leyendo poesía también. Bien, bien. Tomá. Tenemos un anuncio más. Perdón, voy a tomar un traguito de agua. Dale. Cluc, cluc, cluc, cluc, cluc. Ahí estamos. Esta info llegó por el grupito de la Red Nacional de Medios Alternativos, que los compas de Antena Negra, en ese hermoso espacio ahí en Aedo, recuperado de los ferroviarios, está este festival. Festival Apoyo Mutuo, convoca espacio Luciano Arrúa y Antena Negra TV, sábado 10 de junio, 17 horas, Centro Social y Cultural Ferroviario, Avenida Rivadavia, 1659 en Aedo. Y dice así, buena, estamos este sábado, estamos de festival y le invitamos a compartir un rato. A puro corazón habrá comida, bebida y feria. A eso de las 18 se proyecta la peli ¿Quién mató a mi hermano? Y desde las 20, música en vivo que vienen de la mano de Pacífico Resiste, Pasa Montañas y El Fuego y la Palabra. Les esperamos. Me Fecho. Encanta. Tomá. Bueno, tenés ahí todo el fin de semana, tenés toda la joda ya planificada. El domingo hay fecha en el Wilder también. Mirá, sí, hoy, sí, mañana, sí. Pasado, tienen de todo. Lo único que les digo, ahora mirando un poquito las noticias, que no los agarren los policías con la balanza. No. ¿Cómo es eso? Que no los agarren los policías con la balanza porque están tremendo. No sé si Ale lo llega a ver. Voy a describir el video que estamos mirando. ¿A quién detuvieron ahí? Voy a describir estoy el video. Estoy viendo que... ¿Cuánto pesa esa tuca? El video que está mostrando Gustavo, me encantaría que esto sea una radio interactiva y que puedan verlo, es un... Se ve que requisaron a alguien y le encontraron un porro. Y no, llega ser, un, no llega a ser un me, porro. Un tucón. Eso un tucón. En mi definición es medio. Un tucón. Y el policía está intentando pesarlo en una balanza de cocina. No se mueve, no llega, sea, a los gramos que necesita la balanza para poder pisarlo. O sea, inútiles, a más no poder, esta gente. Pero aparte, pesando un tucón. ¿Cuánto puede pesar un tucón? No llega a ser ni un gramo de flores. No. Bueno, cuídense de los policías con la balanza porque se la llevan ahí en el bolsillo. Parece, no, es tremendo. Si se ponen a mirar el video, está en Filo News ahora. Es eso. No llega ni a pesar ni un gramo. Nada, ni se mueve. Bueno, acaba de llegar nuestro querido Chino. Hola, Chino. ¿Cómo estás? Ahí está el micrófono. Calle, Chino. ¿Se escucha? Perfecto, Chino. Yo no tengo auriculares, así que no sé. Qué bueno escuchar tu voz acá en el programa. Justo, venimos a medir la señal, a ver qué anda pasando ahí con ese ruido. Me encanta. Hay un ruidito. Bueno, la gente que nos está escuchando del otro lado, del barrio de acá de Las Cabas, llegando. Hasta Claypole llegué y se escuchaba. Hermoso. Se escuchaba bien. Después, bueno, ahí por eso estamos hablando con el Chino, porque hay lugares donde no se escucha. Hay lugares en donde empieza a cortarse un poco y eso lo vamos a estar revisando hoy. Se nos fue un programa rapidísimo, che. Tremendo. Bueno, igual aprovechamos que está acá el Chino y agradecer a los compañeros de DTL y de PTGA que gracias a ellos estamos saliendo al aire acá para el barrio y para las zonas que llegue. Así que piola que vinieron ahí a ver para que todo esto siga mejorando. Bien, nos vamos. Y nos vamos, ya estamos en hora, ya tenés que empezar a preparar las cositas para hoy a la noche, que hoy hay joda. Hoy hay joda. Así que nos vamos, Cuchi. Sí, yo quería decirle, si me están escuchando los compas de acá, de la cava, que me voy a llevar una viendita, ¿vio? De la comidita que quedó de ayer. Que quedó ayer. Hay pan, hay unos sanguchitos, todo. Sí, sí. Vamos a probar. Vamos a ver si queda una birra por ahí, ¿habrá quedado? Vamos a ver, no sé. Yo creo que comida sobró, bebidas no creo. No creo. De hecho, alguna sidra. Para mí, yo me arriesgo a decir que la fiesta se terminó porque no había más escabio. Seguro. Como para todas mí, las fiestas. Todo, así, totalmente. Se acaba de que tomar, listo, cada uno para taza, su lado. Taza. Bueno. Esto fue Así es la vida, la nueva generación. Así acá, que, en la operación técnica, ¿a quienes habla? El Ale Hall. Acá en la conducción con la Jessy y yo. La Jessy Bardo. La Jessy Bardo, yo soy Gustavo Galeano y está nuestro querido Cuchi, que bueno, cerralo vos, Cuchi, nos vemos la semana que viene. Bueno, gente, voy a repetir una frase que mi amigo Lale Hall siempre la dice, ¿vio? Cuídense de este frío, pero por sobre todas las cosas, cuídense de la policía con la balancita. Nos vemos, amigues. Pasó de moda el golfo, como todo viste vos, como tanta otra tristeza a la que te acostumbras. Ahora vas comprando perlas perchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar. Y muchos marines, dinos mandarines, que cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. El bronceador Charlot te cuidan de la radiación, rematan el electro de Elvis al morir. Fíjate de qué lado de la mecha te encontrás, con tanto humo el bello quiero fuego no se ve. Y hay algo en vos que está empezando a asustarte. Cosas de hechicería desafortunada. Quédate esa petaca con saliva y nada más, mordiéndote la lengua, por poco me engañas. Sentís la mosca joder detrás de la oreja y chupas la fruta sin poder morderla. Ahora vas comprando perlas truchas sin chistar, calles inteligentes, alemanas para armar, y muchos marines de los mandarines.